dice que no se acuerda la noche que hemos pasado juntos. Que ella ya me olvidó, que salió a bailar y solo tomó de más. Que no la vuelva a llamar, no, no, no, no, no, no, no, no. Yo no la puedo olvidar, no, no, no, no, no, no, no, no. Yo no la puedo olvidar. Solo me olvide y yo no puedo más. Que fue una noche de alcohol, que pasajero solo fuese amor. Yo no la puedo olvidar. Que lastimaron a su corazón.